Pidió una limosna y no es por hambre o por frío, por lo que pido dinero. Ando buscando a mis hijos que hace tiempo no los veo. Dicen que están en el norte y abrazarlos es mi anhelo. Del sur vengo pidiendo limosna. En el camino encontré unas muy buenas personas, pues yo por ver a mis hijos digo que haría cualquier cosa. También es una promesa que al morir pidió mi esposa. A sus hijos anda buscando. Cuando escribí esta canción, no sabía cómo empezarla. Para una historia tan triste, no siempre hay las palabras. Si vas a cruzar el río, es uno de tantos que anda en busca de sus hijos, y en mis rezos pido a Dios que no sea el tuyo ni el mío.